ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. One by one day, pass me by, and I've used up my supply. Continuamos, nos quedan pocos minutos ya, se va acabando la mañana y queremos seguir dando bienvenida a amigos que vienen a visitarnos y a contarnos sus historias, que son muchas, y queremos también saber y aprender de todo lo que aquí escuchamos y de todo lo que aquí nos enseñan quienes nos visitan. Por lo tanto, estamos interesados en que nuestro siguiente invitado también nos ayude a entender mejor las cosas. ¿Y quién es nuestro siguiente invitado? Nuestro invitado es Juan Andrés de Gracia, un coordinador del Consejo de Movimiento Ciudadano de esta ciudad. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estamos? Buenas tardes ya, ¿no? Ya buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, parece que seguimos hablando de eventos en el casco y esas cosas, ¿no? Estáis trabajando ahora en definir un poco los usos de que se le dan a la vía pública, ¿no? A las calles de nuestra ciudad. Sí, porque no solamente hablamos del casco, que nos parece fundamental, ni tan solo hablamos de carrera oficial, como dicen algunos, interesadamente. Lo que nos preocupa desde hace tiempo al Consejo de Movimiento Ciudadano y a la Federación de Vecinos Arzara dentro del Consejo de Movimiento Ciudadano, lo que nos preocupa es qué va a pasar con nuestra vía pública, que es un asunto que sobre todo desde hace 10 años aproximadamente, desde que se puso en marcha la ley del tabaco, se ha ido agudizando serios problemas en la vía pública por la necesidad que dicen tener los negocios hosteleros de ocuparla para ser rentable, ¿no? Y desde entonces tenemos un largo debate y un largo conflicto, ahora mismo negociador, sobre ese uso de vía pública que se va multiplicando con otro uso de comercios, de actividades, de eventos que van ocupando la vía pública, que es de todos, y le van de alguna forma privatizando o generando conflictos, problemas a la ciudadanía en general, ¿no? Y de hecho, bueno, recientemente la Junta, con el decreto, ¿no?, de nuevos establecimientos, ampliación de horarios, música en terraza, esto va a complicar más las cosas, ¿no? La dificultad que tenemos fundamentalmente con la vía pública es que no hay una sola normativa que la regule. Ni siquiera hay un solo concejal ocupado en la vía pública. El otro día tuvimos a Emilio Aumente, pero él lleva tan solo la supuesta responsabilidad, pero la vía pública la llevan distintos responsables del ayuntamiento, puesto que es una competencia municipal, y a su vez están determinados por normativa autonómica. Esta es a la que ha hecho tu referencia, que en realidad no es una revolución sobre lo que había. Lo que sucede es que lo que había no se estaba cumpliendo, y ahora lo que ha hecho la Junta de Andalucía es darle carta de naturaleza a lo que se estaba incumpliendo. O sea, en vez de intentar atajar lo que se estaba incumpliendo, lo que permite ahora es abrir nuevas puertas a un uso mayor de esa vía pública con conflictos relativos o problemas relativos sobre todo al ruido o a la misma accesibilidad de la vía pública, ¿no? Esta es un poco la cuestión central que ha pasado con este decreto, ¿no? Da la impresión que las instituciones van en otro sentido al movimiento ciudadano, ¿no? Parece que fueron en un sentido contrario. Ellos dicen que no, que somos nosotros los que siempre estamos a la contra, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que el movimiento ciudadano es más que el movimiento vecinal. Quiero decir que tienen más entidades de todo tipo, ecologistas, de mujer, mayores, jóvenes, etcétera, educativas. Entonces, el planteamiento que nosotros hacemos suele estar muy consensuado. Habitualmente no solemos ni siquiera tener que votar. Mira, todo lo que estás comentando tú aquí, antes previamente se ha consensuado en las reuniones con todos esos sectores. Evidentemente con todos esos sectores, que son los que nos llegan o nos traen sus demandas, nos traen sus requerimientos, ¿no? Es verdad que el movimiento vecinal quizás es el más luchador en este caso actualmente, el que más denuncia y el que más activo está de alguna forma, ¿no? Pero hay muchos otros sectores que también nos trasladan esas preocupaciones, ¿no? Hay zonas de la ciudad que ya en la vía pública se privatiza, de hecho, sin ningún control, y además sucede que el ayuntamiento tiene dificultad de conseguir ese control, por falta a veces de voluntad política, otras veces de falta de personal y otras veces de falta de medios materiales y legales para poder llevar a cabo. Como nosotros decimos muchas veces, una mesa puesta en la calle tiene derecho y sin embargo una persona que vive o que quiere pasar por esa calle no tiene esos derechos. Y es un problema serio. Juan, en el último consejo parece que aprobasteis reclamar al ayuntamiento que rechace el decreto de la Junta, ¿no? El consejo ya dijo eso al propio ayuntamiento, ha estado negociando también con la consejería, con nuestra paisana Rosa Aguilar, y ya le ha trasladado que estaba en esa situación de trasladarle jurídicamente incluso recurrir. El recurso, el consejo como tal no puede hacerlo, puesto que el consejo no tiene personalidad jurídica propia para hacerlo. Tendría que ser el ayuntamiento quien lo hiciera, y por eso se lo hemos citado al ayuntamiento. Y la federación también se lo va a solicitar en estos días al ayuntamiento. Va a ser complicado, sin duda, sabemos. Si es verdad que el concejal de urbanismo, Pedro García, manifestó su voluntad de hacerlo, pero representa a 4 concejales, realmente, finalmente. La parte socialista del gobierno entendemos que no se va a enfrentar a la parte socialista autonómica, entendemos, y que va a buscar sobre todo negociación. Nosotros siempre estamos negociando, o sea, nosotros nunca hacemos lo contrario, pero resulta que en este caso es importante estar conectado con un movimiento que hay a nivel de toda Andalucía, de Federación de Asociaciones Vecinales de Casco Histórico, y queremos estar conectados con ellos, creemos que están haciendo un buen trabajo, creemos que tienen razón en su demanda, y por tanto el Consejo Ciudadano cree en esa posición y ha asumido esa posición, y vamos a hacer las dos cosas. Hemos planteado unos puntos de negociación con la Junta, unos puntos de exigencia al ayuntamiento, y por otro lado hemos planteado la posibilidad de recurrir a aquellas medidas legales que abran más puertas al desorden. Una cosa que me pica la curiosidad, has nombrado a la Izquierda Unida, que tiene 4 concejales, y que socialista pues no va a ir contra de sus superiores más directos. ¿Y el resto de partidos políticos que pintan en todo esto? Partido Popular, Ciudadanos, creemos que ganemos, sí estará también en la posición de poder recurrir. No lo hemos acabado de conocer porque no han hecho un posicionamiento público claro al respecto, pero bueno, creemos que sí ha estado en contra de este decreto. Y luego, Ciudadanos ya sabemos que está pidiendo todo lo contrario. Está pidiendo más facilidades a la hostelería en la vía pública y rebaja de ordenanzas fiscales. O sea, está claro que su posición es otra. Partido Popular, he tenido ocasión de hablar con su portavoz actual, Bellido, hace 2 días, hablando de la vía pública, le transmití el tema y que lo iban a ver el tema. Es verdad que ellos van a intentar, normalmente, tampoco enfrentarse al sector hostelero, que tienen una buena cancha con ese sector empresarial hostelero. Pero sí es verdad que aceptó que había un problema en la vía pública, que había que resolverlo, y además es un problema que, curiosamente, el anterior alcalde y futuro candidato al Parlamento Andaluz, Nieto, a la Federación de Vecinos Alzara nos convocó hace unos años allí en Alcaldía y nos pidió casi por favor que empezáramos a denunciar que se le había ido la mano permitiendo en todos lados la instalación de toldajes, de veladores descontrolados, de permitir el espacio de la vía pública sin más. O sea, lo reconoció. Sí, lo reconoció internamente y casi nos pidió por favor que le echáramos una mano a través de la denuncia pública para tener razones para empezar a controlarla. Y la verdad es que lo hemos hecho, pero no por eso, porque ya lo hacíamos nosotros, evidentemente, al margen de eso. Pero lo digo porque no se atrevía a decirlo, digamos, públicamente, pero sí se sabe que esto es un problema serio, ¿no? Estamos mezclando el tema de uso de vía pública con el decreto porque tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Antes has dicho que en ese escrito al ayuntamiento habéis manifestado, habéis hecho algunas propuestas. ¿Qué tipo de propuestas, brevemente, las que destaque? Sí, en lo que se refiere al ayuntamiento, las propuestas fundamentalmente que hemos pedido es la unificación de las competencias de vía pública. Ahora mismo vía pública hay hasta 12 ordenanzas municipales diferentes que afectan a la vía pública. O sea, cuando alguien vea un negocio, un pequeño negocio, un puesto de castaña o un puesto que vende cualquier cosa en la calle, no sabemos si le ha otorgado gerencia de urbanismo, si le ha otorgado la área de seguridad, si le ha otorgado el área de comercio o si le ha otorgado el área de participación. aquí todo el mundo usa la vía pública y da permiso, a veces uno encima de otro. Ha habido momentos en que las mismas delegaciones, o sea, distintas delegaciones, han dado permiso a la vez en el mismo sitio a cosas diferentes. Y ha habido conflictos. Es una descoordinación, pero entonces creemos primero que esa ordenanza hay que pasarla posiblemente a una sola ordenanza, con máximo a dos, temas diferentes, una parte más comercial, otra parte menos comercial, de usos no comerciales de la vía pública. Y segundo, es necesario que haya una referencia clara, que haya un concejal de vía pública o concejala al frente de una coordinación del uso de la vía pública. Eso nos parece esencial. Que no lo hay, y se reconoce que no lo hay. Pero es que vía pública es un tema que nadie tampoco se quiere hacer famoso con él. Como pasa en cultura, urbanismo. Claro, la vía pública es algo a veces molesto, porque eso, lo que viene son las quejas por el mal uso de la vía pública, ¿no? Ahora, cualquiera que decida de eliminar parte o mucha o parte importante de los veladores, los usuarios se van a quejar también, ¿no? Bueno, yo soy usuario de velador. Yo no voy a quejar porque en un lugar... No, que no sepan todo esto. Pero yo no voy a quejarme porque un negocio determinado de mi barrio, cualquier lado, en vez de tener 12 veladores y esté en medio de un impidiendo el paso, haya 8. Cuando estén llenos, mire, a otro sitio a sentarme, y es lo que hay que hacer. Ni estas medidas quitan empleo, ni estas medidas afectan al usuario, ni nada de esto. Porque el usuario, es curioso que después son el que se queja de no poder pasar, se queja de no poder descansar. Lo que, sí, pasa, que, zona, lo que pasa es que se queja cuando le afecta a él, no cuando le afecta a los demás, ¿no? Si hay zonas que alguien va en silla de ruedas que no puede pasar. Evidentemente. Hay no zonas... Puede, no puede. Ayer me dio, como hago mucho viernes, un paseo por el centro de la ciudad en este caso y por la zona de Ciudad Jardín y otro. Y hice algunas fotos al respecto. Hay sitios donde ni una sola persona podía pasar. Y había gente sentada. Sí, muy posiblemente, si esa gente sentada le pasara, se quejaría cuando pase por otro lado. Como ellos estaban sentados, no es su obligación. Pero luego el usuario no es aquí el responsable. El responsable es el negocio, que es el que debe velar, y el ayuntamiento y las autoridades públicas, que es el que debe velar, evidentemente, porque haya suficiente espacio en la vía pública para todos. Y también para el peatón, que debe ser el prioritario, ¿no? Juan, también el tema de del uso de la vía pública con eventos, conciertos, procesiones, un gran tipo de variedad que hace uso de la vía, sí, pública. Y habéis propuesto también que se haga un calendario para no saturar. Hemos propuesto que que el propio ayuntamiento, que es el que a veces más incumple sus propias normas, como pasó con Río Mundi, o como pasó o pasa ahora con actividades que se hacen todas en calle, como se hizo de repente que una empresa cervecera decide por su cuenta hacer una serie de conciertos que los paga todo ellos, es verdad, pero lo hace en la corredera, o lo hace en la Plaza de las Cañas, o lo hace en sitios, pero además un tipo de música y a una hora imposible de aguantar en estos espacios por su forma de sonoridad y por las casas que les rodean y demás. Pues el ayuntamiento en este sentido es el primero que tendría que coordinarse, porque a veces él mismo monta actividades, como digo, como esta de Río Mundi, que nos llevó a la queja porque era imposible estar en la calle y había negocios puestos por el ayuntamiento poniendo sonido hasta las 2 de la mañana sin nadie delante, pero había que mantenerlo porque estaban contratados. Unas cuestiones verdaderamente curiosas, y queremos que se dé un calendario, y queremos que las entidades sociales también anticipemos nuestros calendarios. Las grandes entidades sociales podemos más o menos saber nuestras actividades. Luego habrá otras que saldrán puntuales, pero esas podremos saber y podremos hacer un calendario. Lo que es inasumible, y hay que hablarlo, es que el año pasado han sido más de 600 los actos religiosos en la calle. Más de 600. Tiene la mayoría en época de Semana Santa, pero más de 600. Porque ahora hay una costumbre nueva, que no existía hace unos años, de determinadas actividades religiosas, pues llevarla a la calle. Traslados, celebraciones por 30 aniversario de un manto, bueno, cualquier cuestión, se monta una actividad que además requiere presencia de la policía para dar seguridad, policía que además no tenemos, vamos a perder ahora dentro de poco por jubilación 40 policías más y nos vamos a quedar prácticamente sin capacidad de servicio de este tipo. Estos policías que además después hay que pagarles con descanso, aparte con dinero hay que pagarles con descanso, y después, por ejemplo, no pueden estar en las puertas de los colegios, donde hace mucha falta y necesidad para asegurar el bien llegar de los alumnos, ¿no? O sea, hay actividades, como hoy cuando se haga un partido de fútbol, pues cuando va la policía, todas las patrullas que van, mañana y pasado tienen que descansar, por tanto tendremos menos policía en la ciudad. No demos idea, ¿eh? Y además con el fin de semana pasado, que hubo varios eventos religiosos y otro tipo de eventos, las terrazas, parece que también subido de alcohol en las personas, ¿no?, que por allí andaban, hubo muchas situaciones, situaciones que además los vecinos y vecinas no podían entrar a su casa. Sí. Es un problema que hay algunas actividades que además que se colapsa esa parte del casco. En este caso sobre todo pasa en el casco, ¿no? Y hay actividades que son un poco difícil controlar el tiempo que van a tardar. Una procesión, una de ellas. Porque empiezan y tienen su momento de parada, y por razones determinadas se va acumulando gente y esa acumulación impide la movilidad del propio evento. Hay eventos que son complicados de organizar y provoca que durante horas vecinos y vecinas, sin que hayan sido avisados, que esto ya es más grave también, sin que hayan sido avisados con tiempo, no puedan acceder a su casa, y además otras personas tampoco pueden acceder a comercio. Lo digo porque no parezca esto solamente una cuestión de vecinos residentes en la zona, o sea, es que también hay comercio y hostelería que también se ve perjudicada cuando colapsamos las calles indebidamente. También ellos se quejan, como pasa en la calle de la Plata o pasa en otras calles, ¿no? Hay gente que se queja porque a sus comercios tampoco puede llegar la gente. O negocios que dice que a sus negocios tampoco puede llegar la gente. Esto es un tema que es más amplio de lo que podemos adivinar, ¿no? Juan Andrés, gracias por estar aquí, vaca redundancia. Gracias por estar aquí esta mañana con nosotros y esperemos que nos sigamos viendo y conversando de estos temas, que la población tiene que reflexionar en esto por el bien de todos, ¿no? Mientras que la vía pública me permita llegar aquí, no habrá ningún problema, ni cuando haga falta. Si no te impiden la procesión, te están... Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias. A vosotros. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio.